contenido y informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Cordial saludo, arrancamos este programa hoy 5 de junio de 2019. Gracias a todos, como siempre, por estar conectados con nosotros a través de las frecuencias de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro con la información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a nivel del país, así como también otras instituciones, organizaciones que se dedican al arte y la cultura. Hoy vamos a ver cómo amanece Quito con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 8, probabilidad de lluvias de un 20%. Bueno, hoy tendremos la presencia de neblina en algunos sectores, pero también ya se impone el astro rey sobre el cielo capitalino. Vamos de inmediato a conocer algunas novedades en este preámbulo. Darío. Muy buenos días, amigos. Un fuerte abrazo a todas las personas que ya nos estamos uniendo a las diferentes actividades que nos corresponden cada día. Los estudiantes a sus instituciones, los trabajadores también a sus diferentes actividades, empresas, talleres, en fin, a dar lo mejor de nosotros para levantar a nuestro país con nuestro trabajo de mucha calidad. Vamos a recordarles que el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Hoy estamos en el día miércoles, así que recuerde que la restricción es para aquellos vehículos automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6. La primera jornada está operando en este momento, 7 de la mañana hasta las 9:30, mientras que la segunda jornada arrancará a las 16:00 hasta las 19:30. La primera ocasión que usted infrinja esta medida tendrá una multa de $57.90, equivalente al 15% de la remuneración básica unificada. Si lo vuelve a hacer por segunda ocasión será el 25% y si reincide en una tercera ocasión en adelante será de $193. Así que a cuidar nuestro bolsillo y también a cuidarnos sobre esta normativa que debemos aplicarla por diferentes razones, por la movilidad de la ciudad de Quito y también de forma colateral por el bienestar de nuestro medio ambiente. Novedades en la ciudad de Quito en cuanto a su tránsito, le queremos recordar que la calendarización 2019 señala que en junio los vehículos cuyo último número en su placa sea 5 deben realizar la revisión técnica vehicular de forma obligatoria y luego ya la posterior matriculación. Es para vehículos particulares, livianos, pesados, de servicio público y también de servicio comercial. No deje pasar la fecha porque luego tiene recargos, multas y también ya se complica un poco de manera especial para final de año. Hoy en la noche existen algunas actividades, algunos eventos de espectáculo, por lo cual esto será para el jueves 6 de junio a partir de las 8 de la noche. Existe un operativo que se realizará para la movilidad alrededor del Coliseo General Rumiñahui. Existe un espectáculo en el sector y hay algunas vías alternas que estarán habilitadas para que usted pueda circular por el sector, ya que habrá mucha congestión vehicular y también algunas vías cerradas. Esas vías son la avenida 10 de agosto hacia el norte y sur, avenida 6 de diciembre hacia el norte y sur, avenida 12 de octubre puede salir al norte y el sur, avenida Velasco Ibarra al norte y el sur, avenida Patria hacia el oriente y occidente, calle Ladrón de Guevara hacia el oriente y occidente, y también está la calle Queseras del medio hacia el oriente, las calles Madrid hacia el oriente y también hacia el occidente. Los trabajos en el centro histórico de Quito continúan por la calle Benalcázar. Eso se tiene previsto hasta el 5 de junio. Los vehículos que transitan en ese sentido pueden tomar la calle Ambato para las personas que van desde la Chimborazo, desde la Rocafuerte hasta el Hermano Miguel. Tiene sentido sur-norte, ahí estará esa parte habilitada, ya que hay algunos trabajos que están en el sector, así que tenga mucha precaución las personas que querrán visitar el casco colonial. Bueno, ahí tenemos estas novedades para que usted las tome en cuenta tanto en el centro como a los alrededores del General Rumiñahui el día de mañana. Vamos a conocer qué pasa con las carreteras hacia el norte y hacia el sur del país. Andrés, buenos días. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidas a Zona Cultura. Las calles de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. También nos da recomendaciones sobre cómo planificar un viaje, que tener también la seguridad al utilizar los cinturones de seguridad, también respetar los límites de velocidad, y también a los señores peatones, por favor, utilizar el paso cebra, los puentes peatonales, para que no exista ningún tipo de incidente. Y con este llamado que nos comparte el día de hoy, Andrés, les invitamos también a los señores conductores que cuando estén cerca de un paso peatonal, paso cebra, más que todo, usted debe frenar, por favor, permitir que los peatones puedan cruzar con facilidad las vías. Colaboremos, es parte importante para de esta forma evitar accidentes y ver a una ciudad mucho más ordenada y que sea motivación para todo el país, o quizá también para todo el mundo. Bueno, vamos a irnos de inmediato, tenemos ya las 7:07, tiempo para irnos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Y este 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. La cuarta edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja se puso en marcha. Muestra pictórica Quito Eterno se expondrá en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Lo científico y lo artístico en tres intervenciones de arte contemporáneo en el Museo Interactivo de Ciencia. Cineclub de la Casa presentó ayer la historia de Nicaragua. El libro Las clases sociales en el Ecuador, una aproximación, se presentó anoche en la Casa de la Cultura. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó en concierto ayer, 4 de junio. Una vez más, colegios de Quito disfrutan del teatro en la casa. Ya está abierta la convocatoria para la exposición A Carne Viva. Además, les estaremos contando detalles de la presentación de Queen Sinfónico. Este jueves llega Tentempié Teatro a la Escuela Politécnica Nacional. 7:09, 7:09, y en nuestro segmento de opinión y entrevista, pues estaremos acá con nuestros invitados para darles a conocer, pues casi, o más bien, muchos detalles de eventos que se van a ir desarrollando paulatinamente aquí en la capital de los ecuatorianos. Así que, bueno, hay una gran campaña para que de pronto usted se interese y se inscriba en esta carrera que Darío, ¿quién estará para contarnos? Bueno, estaremos junto al teniente Jaime Roguet, coronel, jefe del Departamento de Información y Prevención Antidrogas de la Dirección Nacional de Antinarcóticos, y vamos a hablar sobre la nueva edición de Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides, del Festival Atlético, que llama la atención a diferentes deportistas por apostarle por una nueva postura a la vida. Estaremos también con la autora del libro Pinceladas de Esperanza, Mae del Estudio, así como el desarrollo de su libro de poesía que narra su yo interior.

Según un nuevo informe de las Naciones Unidas sobre la contaminación del aire en Asia y el Pacífico, la implementación de 25 políticas de tecnología en esa región podrían producir una reducción de hasta 20% en las emisiones de dióxido de carbono y de 45% en las emisiones de metano a nivel mundial, lo que evitaría 0.3 grados centígrados de calentamiento global. La contaminación atmosférica causa una de cada 9 muertes y amenaza el futuro de nuestro clima. No podemos dejar de respirar, pero sí podemos tomar acciones para mejorar la calidad del aire. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7 de la mañana con 16 minutos. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Loja sellaron ayer en horas de la mañana un documento de acuerdo mutuo para el desarrollo del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, Feria Internacional Artes Vivas de Loja, a desarrollarse en su cuarta edición durante el mes de noviembre en la capital cultural del Ecuador. Previo a la suscripción del convenio interinstitucional, el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, fue enfático en su discurso al destacar que el compromiso de la cartera de Estado que él dirige hacia los ciudadanos de Loja se ha demostrado con hechos. Al referirse a la Feria Internacional Artes Vivas Loja, sostuvo que los retos cada año son mayores. Hemos pasado de la expectativa al fortalecimiento del festival, a su posicionamiento, y este año será el de su consolidación. Este convenio nos llena de hermandad y mística de trabajo conjunto para poner en circulación lo mejor de las artes vivas del país y del mundo. Mi agradecimiento al alcalde por su interés y predisposición de trabajar en equipo, destacó el ministro. De su parte, el burgomaestre de la ciudad, Jorge Bailón Abad, se refirió a la esencia del festival y lo que simboliza para la ciudad. La realización del festival significa desconcentración, equidad territorial y el símbolo de una patria para todos, porque con el apoyo del gobierno nacional se ha convertido en la fiesta más grande del Ecuador, precisó el alcalde al tiempo que invitó a contagiarse del júbilo y sueños de la población lojana. La celebración del convenio, que tendrá una vigencia de 4 años, se realizó en el escenario del Teatro Municipal Simón Bolívar y tiene como objetivo establecer lineamientos y directrices, acciones conjuntas, trabajo articulado, estrategias y contenidos para la promoción de la imagen y marca del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, en pro de garantizar una óptima organización y ejecución de la mayor plataforma de circulación y creación de las artes vivas del Ecuador y su articulación con los demás estamentos del gobierno central, seccional y las instituciones del Sistema Provincial de Cultura. El programa contó también con la presentación del ballet folclórico Capac Ñan, que danzaron frente a las autoridades e invitados especiales al son de melodías entonadas por el grupo Temporal. La ley para la institucionalización del Festival de Artes Vivas de Loja determina la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el municipio de Loja para su realización. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Noticias positivas son las que tenemos aquí en nuestro país. Sabemos que ya todo se está preparando para la cuarta edición del Festival de Artes Vivas de Loja y esperamos que exista mucha presencia de ecuatorianos, de latinoamericanos que se den cita allá en esa ciudad, importante ciudad de Loja. Vamos a continuar con la información. Ahora les contamos que Jorge Morales es el autor de los cuadros que integran la exposición denominada Quito Eterno, que se inaugurará el jueves 6 de junio a las 7 de la noche en la sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Los detalles les contamos en este momento. Jorge Morales invita al público a recorrer con su imaginación y encontrar en el zaguán, en el patio, en el corredor, en la puerta o ventana a aquel ser humano que escribe su existencia con el quehacer diario, con sus alegrías y tristezas, sus logros y fracasos, sus grandezas y miserias. Bueno, quiero justamente aquellas actividades que tenemos de niños, como el juego del trompo, como el juego de las escondidas, el juego de canicas, que las paredes de aquellas casas me sirven de telón como para manifestar esas añoranzas, esos recuerdos. Digo añoranzas porque, claro, lo pasado siempre se añora y se cree que es lo mejor, pero bueno, esa infancia siempre la recordaremos. Morales ha participado en varios salones de pintura y realizado múltiples exposiciones individuales y colectivas en Ecuador, en galerías de Quito, Guayaquil, Ambato, así como fuera del país en algunas ciudades de Estados Unidos, Venezuela y España. Para el crítico de arte fallecido doctor Hernán Rodríguez Castelo, escribió que en las mejores de sus obras hay uno más allá de esa exactísima captación de detalle arquitectónico. Los elementos y espacios, hay una atmósfera, hay un clima espiritual. En el óleo, al paso del tiempo, el interior de la vieja casa semidestruida, de exacta composición y finísimo dibujo, se resuelve con gran economía cromática, tierras blancos, verdes, severos, y la luz crea un espléndido juego especial. La obra hace sentir con serena nostalgia el paso del tiempo, la persistencia de un pasado que se resiste a morir. Vamos a escuchar a Jorge Morales, cuál ha sido la respuesta de este comentario que le brindó el doctor Hernán Rodríguez Castelo. Él hace una descripción de una obra que está en mi poder y es parte de mi colección. Y claro, pongo mucho énfasis en ciertos elementos que pasan desapercibidos para el caminante, como es el medidor de agua, el medidor de luz, los cables, el desorden ese, que a la vez esa dinámica, ese juego de luces, de sombras, la puerta abierta, el semiabierta, el brillo que dan del adoquín del zaguán cuando se ilumina por el sol, los geranios, todos esos elementos es los que yo considero en mi composición. La exposición Quito Eterno, que estará abierta al público hasta el 28 de junio y la entrada es libre, corresponde a la 17ª muestra que el Ministerio de Cultura y Patrimonio realiza en la Sala Juan Villafuerte desde su reapertura en el 2018, en cumplimiento a la política pública de activación de espacios para el desarrollo de arte y la cultura. La sala constituye una vitrina para que los artistas puedan exponer el resultado de sus procesos creativos y los ciudadanos puedan disfrutar de ese espacio de sensibilización. La Sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura recibirá 26 obras de Jorge Morales, las mismas que están a disposición del público. Y les dejo con la invitación del artista para que usted no se pierda de esta exposición. La invitación está abierta, usted sabe, estos espacios, y quiero agradecer al Ministerio, en este caso a ustedes como Casa de la Cultura, como emisora de la Casa de la Cultura, que dan la oportunidad y brindan esos espacios para que el público se acerque al arte y nosotros a la vez dar a conocer nuestra actividad, lo que hacemos cotidianamente. Invito a que todos de aquí hasta el 28 pues se acerquen a la sala, al Salón Villafuerte del Ministerio de Cultura para que vean mi trabajo. Siete de la mañana con 25 minutos. Tríada es un conjunto de exposiciones que exploran con las teorías científicas e influyen en los procesos de creación artística. Espera esta muestra a partir del 8 de junio. El 8 de junio de 2019, a las 18:30, el Museo Interactivo de Ciencia inaugura las obras de Pamela Silva, Andrés Apolo y Gabriela Garzón, egresados de la carrera de Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito. Tríada es como se denomina este proceso creativo que busca ampliar el potencial reflexivo de la imaginación a través de lenguajes sugestivos. Desde diversas formas y técnicas como el performance, la fotografía y la instalación, los autores ocuparán varios espacios del Museo Interactivo de Ciencia, creando un nuevo ambiente y una reorientación de la realidad. El arte y la ciencia convivirán durante un mes en las salas, proponiendo nuevas experiencias al público. Pamela Silva expone Alteridad, un proyecto performático que busca abrir múltiples alternativas de visión sobre la maternidad y las instituciones sociales. Bueno, esta performance habla sobre maternidad, habla sobre podemos vivir distintas formas de maternidad, cómo se puede incentivar la multiplicidad de formas de vivir el género y también romper un poco el sentido común. Mientras que Andrés Apolo, a través de la muestra que la ha denominado Angiosperma, explora cómo la percepción de una imagen puede definir cuándo su realidad física es modificada. Pamela Silva. Él habla sobre una forma de entender cómo se mueve nuestra visión y cómo vemos a través de nuestros ojos desde lo micro y desde lo macro. Entonces, él hace esencialmente una abstracción a través de flores para poder concebir visualmente lo que él cree y opina sobre estas ideas de pensar en lo macro. Gabriela Garzón, a través de Cadeneta, genera un nexo entre la niñez y el juego, la memoria, el espacio y el adulto. De una manera ingeniosa, evoca la historia del Museo Interactivo de Ciencia como fábrica textil y se crea una instalación que explora el museo como espacio de juego no convencional. Entonces, Cadeneta es una propuesta de instalación que trata sobre cómo una fábrica que no es un espacio destinado para niños, puede ser vista desde una forma y una visión educativa. Les dejamos con la voz de Antonio Salazar, del área de comunicación del Museo Interactivo, para que usted no se pierda la oportunidad de participar de esta exposición Tríada. Primero un saludo a todos y a todas las oyentes de Radio Casa de la Cultura. Este sábado 8 de junio tenemos la inauguración de la exposición Tríada, así que están cordialmente invitados. Esta exposición explora cómo las teorías científicas influyen en los procesos de creación artística. Son tres artistas egresados de la carrera de Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco que van a poner sus obras en salas del Museo Interactivo de Ciencia. Así que por un mes la ciencia y el arte van a convivir y les van a dar nuevas experiencias a todos los visitantes. Así que ya saben, sábado 8 de junio de 2019 a las 18:30 en el Museo Interactivo de Ciencia. Les esperamos. Siete de la mañana con 30 minutos. Vamos a hacer una pausa. Escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya regresamos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que a través de sus movimientos corporales muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 5 de junio a las 7 de la noche estará en escena Saru y Manda, con danza nacionalista. Este evento se desarrollará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saru y Manda espera por usted. La luz cegada por los militares sobre la población. Los cuerpos desnudos que intentan esconderse. Ocultar su pensamiento y derribar ese miedo que aún está presente. Esto trasciende en la obra Pinceladas de Teatro, del escritor argentino Germán Gorosito. Un homenaje a las madres de la Plaza de Mayo, a través de la música, la danza y el teatro. Nos invita a no perder la memoria, a reivindicar la lucha de la mujer y de nuestros pueblos, a perder el miedo al silencio, y a la vez, a no quedarnos siempre en silencio. Le esperamos el 13 y 14 de junio, a las 7 de la noche, en la sala de Metro Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. 7 de la mañana con 33 minutos, aquí iniciamos la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En una nueva jornada de Cine Club de la Casa, a la tarde de este martes, se presentó el film Palabras Mágicas para un Encantamiento, de Mercedes Moncada. Dentro de las temáticas que maneja este segundo ciclo está el análisis de Latinoamérica, sus izquierdas y derechas. Este trabajo, este ciclo es un ciclo más político, entonces, como acabo de decir, hay temas y temas, ¿no? Esperamos que con la divulgación que le demos, logremos una mayor audiencia de público. Este documental es muy interesante. El documental tiene aquella cosa que es una modalidad, yo diría que la modalidad más asequible o más fácil de hacer para el cine, ¿no? Y esa fue la temática particular en el arranque del segundo ciclo del Cine Club de la Casa, la política, Latinoamérica, sus izquierdas y derechas. Como lo explica el director del Cine Club, el maestro Gerardo Fernández, esta tuvo como base la realidad de más de 30 años en nuestro continente. Serán 8 películas que critican y dialogan sobre las formas de pensar y hacer política en una amplia y variada cartelera. Hay distintos, hay algunos que son documentales, pero también hay largometrajes que comparten, muchos de ellos comparten sí el mismo género dramático, o sea, son piezas. No por gusto a esta estructura le llaman estructura, también algunos críticos le llaman estructura documental, porque se compone tal y como si fuera un documental. Pero hay algunas de las películas, como por ejemplo Memorias del Desarrollo, de su desarrollo, Memorias del Desarrollo y otras películas que son largometrajes ya no tan documental, sino más ficción. El film presentado la tarde de ayer, Palabras Mágicas para Romper un Encantamiento de Mercedes Moncada, relata la historia del lago de Managua, donde se encuentran las cenizas de Sandino. El lago de Choclotán está poseído por él, y si esto relatan sus autores es verdad, es también toda Managua la que está infectada. Una historia que grafica una realidad que vivió el pueblo de Nicaragua hace pocos años. Más sobre este trabajo nos lo amplía el investigador de la Cinemateca Nacional, Paul Narváez. Una película de Mercedes Moncada, que es una cineasta nicaragüense que ha vivido mucho tiempo en España y en México, y ella lo que analiza es, digamos, qué pasó con la revolución sandinista que ella, por la que peleó y por la que fue parte, ¿no? Y cómo esta revolución se convirtió a la final en mucha corrupción a cargo de los mismos que arrancaron esa revolución. Nosotros ahorita estamos repensando y pensando el cineclub dentro de las coyunturas actuales. Parece que el cineclub es un espacio para discutir y hablar de política y también de poética desde el cine. Una lectura personal, el retrato de una historia que plasma el cambio político en una nación, así lo destaca el invitado especial de la noche, el documentalista Luis Mendoza. Es un documental muy interesante por el punto de vista autoral tan íntimo que tiene. Entonces no es un documental que trata de pintar una realidad cual es, ¿no? Sino más bien de proponer una mirada muy personal, muy íntima de esta cineasta, de Mercedes Moncada. Entonces es interesante, ¿no? Porque es una utilización, por ejemplo, de todo el archivo todo el archivo noticioso y audiovisual del país, pero con una lectura personal, ¿no? Les dejamos con la cordial invitación. Cada martes, cada 15 días, el Cine Club de la Casa llega con una nueva producción. Este próximo 18 de junio llega Instantes de Campaña de Tomás Astudillo, con un recorrido por las campañas políticas de Rafael Correa. No se lo pierda. Les invitamos al Cineclub. Ahora vamos a pasar este ciclo que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire, Latinoamérica, sus tiendas y sus izquierdas y sus derechas, para poder hablar de política y de poética. Desde el cine tenemos seleccionadas 8 películas que son muy fuertes, muy potentes y que pueden revisar en nuestra página web, que es cinematecanacionalcc.com. Ahí está toda la programación. Los invitamos a ver este espléndido ciclo que nos ayuda a entendernos como sujetos políticos y nos obliga a posicionarnos en una realidad cada vez más compleja y cambiante. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. De la mañana con 37 minutos. Con la presencia de las principales autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentó la noche de este martes el libro denominado Las clases sociales en el Ecuador, una aproximación del escritor Iván Fernández de Espinosa. En cada una de estas páginas se presenta un análisis más de allá de lo que consideramos como clases sociales y sus estadísticas. Es una investigación a través de la cual se trata de ofrecer una visión de conjunto de la estructura de clases del Ecuador. Por lo tanto, al final se obtiene como resultado cómo está conformada la pirámide social del Ecuador en sus distintas clases sociales. En el enfoque tradicional se habla de clase alta, clase media y clase baja, pero eso no representa en realidad una visión científica de la realidad. Y ese es el contexto general del libro que presentó la noche de este martes el sociólogo y académico Iván Fernández de Espinosa. El maestro considera que más allá de las cifras, datos y contextos que reflejan las realidades del país, se quiso presentar la historia de las clases sociales y la actualidad que tiene en el Ecuador. Se puede obtener una visión de la estructura de clases y, por lo tanto, a partir de ese mapa de las clases sociales, uno puede entender mejor la política económica, la lucha y la disputa ideológica, el control del Estado, el control del poder político, porque todo está vinculado con las clases sociales. Esto permite ver quiénes están atrás de esas representaciones. Entonces, nos ayuda a entender mejor la dinámica política de nuestro país y cómo está conformada nuestra sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue la sede de este evento. En su discurso inaugural, el presidente Camilo Restrepo Guzmán destacó la importancia de este libro al presentar una realidad que va más allá de los datos y la historia. Generalmente en esta sala presentamos obras de carácter literario, en estos cuentos, novelas, poesía. Yo creo que una de las cosas fundamentales en la sociedad es saber conocer, saber entenderla, interpretarla para que podamos transitar, para que podamos hacer cultura. Y a eso es lo que nos invita esta noche un querido amigo, pero sobre todo un profesional a carta cabal de las ciencias sociales. Gracias, Iván, por convocar a este grupo de intelectuales poderosos en su pensamiento, en su acción, pero fundamentalmente poderosos en el amor a la patria, poderosos en el amor a los desposeídos, poderosos en el amor al pueblo. El análisis de esta obra estuvo a cargo del sociólogo y funcionario de la Casa de la Cultura, Raúl Borja. El maestro presentó detalles relevantes que constan en el libro, tales como burguesía, estructura social y proletariado. Es una especie, digámoslo así, de anatomía o de radiografía de las clases según su ubicación, principalmente en el aparato productivo del país. Efectivamente, es un libro que está elaborado con un lenguaje fluido, se manejan conceptos, pero no se hace reflexiones difíciles de comprender propiamente para los académicos. Como invitado especial estuvo presente el vicerrector de la Universidad Central del Ecuador, economista Marco Pozo. Él destaca los elementos fundamentales que plantea como resumen el escritor en esta obra. Es un orgullo para la Universidad Central haber contado con su colaboración durante más de 40 años. La obra que presenta hoy Iván en realidad tiene tres características fundamentales. En primer lugar, ha tenido el atrevimiento de volver a hablar de clases sociales, que era una cosa que estaba casi no permitida. En segundo lugar, Iván hace una descripción bastante acertada de cómo está la estructura de clases sociales, los estratos socioeconómicos y las posibles contradicciones que existen en la sociedad actual. En tercer lugar, ha hecho un esfuerzo enorme por tratar de cuantificar, ¿no es cierto?, la población en cada uno de estos estratos sociales, estas clases, segmentos de clase. Y de esta forma se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el libro Las clases sociales en el Ecuador, una aproximación. Usted puede encontrarlo en la librería de la casa. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 42 minutos. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó en concierto el día de ayer, 4 de junio. Estudiantes de todas las edades del Colegio Johann Strauss participaron de este concierto, donde se entonaron sinfonías de películas conocidas hasta pasillos ecuatorianos. Con temas sinfónicos como el aguacate, Turkish Mash de Beethoven, hasta los piratas del Caribe, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abrió su concierto el día de ayer, 4 de junio. Niños y niñas de la Unidad Educativa Johann Strauss, de entre 8 a 12 años, participaron de este concierto de cámara. Se entonaron piezas musicales de películas reconocidas como Coco, El Señor de los Anillos y Toy Story. Conversamos con Carolina Chávez, profesora del Colegio Johann Strauss, quien nos comentó lo importante que es realizar estos conciertos. Muy hermoso, en realidad, la invitación que nos ha hecho la Casa de la Cultura Camerata, muy hermoso, hemos disfrutado, nos hemos deleitado con la música, conocer más de los instrumentos y de manera didáctica dar a conocer a nuestros estudiantes. Han estado muy emocionados en venir y yo sé que estas experiencias que han adquirido el día de hoy lo van a llevar siempre presentes. Carolina Chávez añadió lo importante que es interpretar temas nacionales. Bueno, en realidad, aparte de las obras interpretadas del cine y de otras de otras obras muy conocidas a nivel mundial, creo que nuestros estudiantes deben de rescatar más la música nacional. Ha sido bonito poder escuchar los pasillos en esta interpretación a través de este concierto de cámara, que se escucha de manera más sentida, más hermosa. Mi dolor a solas evocaré ese idilio de las azules. Samuel Díaz, estudiante del colegio Johann Strauss, nos comenta cómo vivió este concierto de cámara. Es la primera vez que vengo a un evento así y me pareció muy chévere cómo adaptaron algunas canciones para que suene tan bien en un grupo tan pequeño. Me gustó la última canción y realmente me gustaría volver a hacer eso. Donde una tibia tarde me acariciaba todo. La Camerata se creó con el fin de interpretar la música académica en todos los géneros y estilos, dando especial énfasis a la música ecuatoriana. Además, presentan sus conciertos para todo el público. Cuando tú te hayas ido, me volverán la sombra. Si deseas conocer la próxima presentación de La Camerata, visita la página de Facebook Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde constantemente se publican sus próximas presentaciones. Y en la penumbra... Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Me envolverán las sombras cuando tú te hayas ido. Siete de la mañana con 47 minutos. Teatro Ensayo presentó la obra El Éxodo de Yangana a estudiantes de Quito. Durante más de una hora de función, el público conoció la historia de un pueblo altivo que prefirió el destierro colectivo en lugar de las humillaciones. Los constantes abusos del gamonal de la hacienda Yangana, en Loja, llevaron a que varios de sus huasipungueros se rebelaran en su contra, originando así el inicio de un éxodo marcado por la aventura, la desdicha y la felicidad. Este fue el relato que los parientes del escritor Ángel Felicísimo Rojas le contaron cuando él era niño, sin pensar que años más tarde, este lo daría a conocer en su novela El Éxodo de Yangana, una obra que en conjunto a otras de la época marcaron un tiempo dorado de las letras del país. Este trabajo ha sido adaptado por el grupo Teatro Ensayo, quienes lo presentaron a estudiantes de los colegios 9 de Octubre, José Ricardo Chiriboga y Colegio Municipal Cotocollao. Para el Teatro Ensayo, este tipo de obras, además de presentar al público un trabajo de calidad, también les acerca a los grandes autores del Ecuador. Así lo confirma su director, Antonio Ordóñez. Todo esto es que ustedes, a través de haber visto este espectáculo, pueden aproximarse. Si no han leído ya el Éxodo de Yangana, si no han estudiado ya en el colegio el Éxodo de Yangana, es interesante que ustedes se acerquen a la literatura ecuatoriana, que lean los de la generación del 30, que lean a Jorge Icaza, que lean a José de la Cuadra, que lean a César Dávila, que lean a Jorge Enrique Adún, que son más contemporáneos y que nosotros también tenemos obras de ellos. Y entonces, este es un buen motivo para acercarse a esos libros. De su parte, Germán Cárdenas, docente del Colegio 9 de Octubre, la participación de esta obra les fue oportuno, ya que en su institución también están por organizar jornadas teatrales. Qué bueno que ustedes han rescatado y han hecho vivir, han hecho sentir que nosotros todavía debemos acompañar a los jóvenes a que ellos sueñen un poco más, Entonces, de mi parte, les agradezco infinitamente, y como Colegio 9 de Octubre también, que nos han hecho sentir. Y justamente estamos en un momento especial de nuestra programación. Se nos viene lo que es el tema del teatro, y ahí vamos a vivir esta experiencia que ustedes nos han hecho sentir con mayor intensidad. El Éxodo de Yangana es una de las tantas obras que maneja el Teatro Ensayo dentro de su repertorio. Las funciones continuarán. Cada mes son colegios diferentes los que llegan al Teatro Nacional de la institución o a la Sala Demetrio Aguilera Malta para ser parte de la programación, en donde son los estudiantes secundarios los beneficiarios del servicio cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete de la mañana con 51 minutos. En este 2019, a Carne Viva cumple su 10ª edición. Se trata de una muestra artística que acompaña el Festival de Cine LGBTI, El Lugar Sin Límites, que se llevará a cabo en el mes de noviembre. La edición 18 del Festival de Cine LGBTI, El Lugar Sin Límites, ultima detalles de su producción. En este 2019, tal y como lo han venido realizando desde hace ya 9 años, contarán con una exposición artística que acompañará la muestra cinematográfica. Para la conformación de la misma, sus organizadores han lanzado la convocatoria pública a Carne Viva, la misma que recibirá postulaciones hasta el mes de septiembre. Freddy Alfaro Reyes, director del Festival de Cine, cuenta cómo fue que esta propuesta se convirtió en una actividad paralela del cine. Bueno, por un lado nos dimos cuenta, evidenciamos que hay trabajos artísticos que no tienen oportunidad de exhibirse, que por más de que sea la calidad que tienen, no se han exhibido en ninguna sala, sino a lo mucho han formado parte de exposiciones así muy pequeñas y casi en privado, se puede decir, debido a la falta de apertura de las instituciones, hasta en ese entonces públicas, de que no daban espacio a manifestaciones LGBTI. Entonces vimos que había que sacar a la luz. Durante estos años de exposición de A Carne Viva, varios han sido los postulantes que en ocasiones se han conformado como muestras individuales y en otras ocasiones como colectivas. Lo importante es que muchos trabajos artísticos temáticos sobre la comunidad LGBTI ahora cuentan con un espacio de difusión. La curaduría en este año contará con el trabajo del Museo de la Universidad Central del Ecuador. La presentación pública esperan se realice en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos que se repita la misma experiencia del año anterior, que se realizó en el hall de la sala Alfredo Pareja, que dio un ambiente además distinto a la entrada de la sala de cine Alfredo Pareja, dando la oportunidad a los asistentes a la sala de cine de disfrutar o de compartir lo que es una exposición artística LGBT. La convocatoria estará abierta hasta el mes de septiembre. No hay restricción en cuanto a disciplina artística, así como a las preferencias sexogenéricas de los artistas. El único requisito es que la temática sea sobre la comunidad LGBTI. Para postular, usted puede contactarse al correo electrónico quitogay@gmail.com. En Quito. 7 de la mañana con 54 minutos, continuamos con información de la capital. La Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil, en compañía de reconocidos cantantes y músicos nacionales, preparan un homenaje musical para una de las bandas de rock más emblemáticas. El concierto Queen Sinfónico se presentará el sábado 15 de junio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. En Quito se presentará Queen Sinfónico. Queen es una banda de rock formada en los años 70. Originaria de Reino Unido, estuvo conformada por Freddie Mercury, que era el vocalista, Brian May, el guitarrista, Roger Taylor, el baterista, y John Deacon, el bajista. Esta agrupación musical cosechó una gran cantidad de éxitos a nivel mundial. Sencillos como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions y I Want to Be Free se convirtieron en canciones emblemáticas, colocando esta agrupación en un primer plano de la escena musical mundial. La agrupación Queen es considerada una banda de gran influencia en el desarrollo de géneros musicales como el hard rock y el heavy metal. En el mes de marzo del 2001, esta agrupación ingresó al Salón de la Fama del Rock en Cleveland. La Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil presenta un homenaje sinfónico en donde interpretará 17 obras representativas de esta agrupación. En este concierto estarán más de 200 artistas en escena, destacados cantantes ecuatorianos como Alexandra Cabanilla, John Peter, Mateo Terán, Guillermo Cepeda, además en compañía del grupo de rock de Picles, y los músicos y coristas de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Quito presentarán al público un espectáculo musical. El evento se realizará el sábado 15 de junio del 2019 a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Patria, N16-224. Para Casa de la Cultura, reportó César Caizapanta. 7 de la mañana con 58 minutos. Una jornada con teatro en es del grupo Tentempié Teatro presentará a los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional y a la comunidad en general. Se trata de la presentación de la obra ensayo. Entre la década de 1940 a 1970, en una localidad de Imbabura, en Urcuquí, al igual que las grandes metrópolis de la época, fueron contagiados por el teatro. Con el pasar del tiempo, esta actividad ha ido modificándose hasta el punto de casi desaparecer. La memoria de este hecho cultural fue el tema principal de una investigación llevada a cabo por el grupo Tentempié Teatro. Sus conclusiones no se quedaron en el papel, sino que saltaron al escenario con la obra Ensayo. Al respecto, nos cuenta más Marcelo Luge, director de este grupo. Claro, este es un proyecto del grupo Tentempié, que viene desarrollándose a partir de esta investigación que te comentaba, ¿no? Que se desarrolló en ¿cómo se llama? En Urcuquí. Esa es la ciudad donde nos enfocamos. Sí. Y todas las prácticas teatrales que habían allí. Algo muy interesante es que mucha gente de allí, en las décadas de las que te estoy comentando, eran artesanos, artesanas, ¿sí? Costureras, sastres, zapateros, carpinteros, pero que tenían muchas habilidades, hacían teatro, hacían música. El personaje protagonista, que es un personaje real, que es el protagonista de la obra, además era músico, era el escritor de esta obra. Entonces, Thank you. La obra, beneficiaria de fondos del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, se estrenó por primera vez el año pasado en Quito. También han ido a Urcuquí y otros escenarios internacionales a través de festivales. ¿Cómo las prácticas teatrales estuvieron en la periferia de las grandes ciudades? Escuchemos. Eran prácticas de gente que venían, son migrantes que vienen de Europa, ¿sí? Y que se van instalando en diferentes partes del país, así como ocurre en toda Latinoamérica. Ya. Y muchos de ellos vienen con todo su bagaje social, cultural. Y claro, se van generando una práctica de creación teatral, de encuentro comunitario, como la posibilidad de hablar de los propios temas a través del teatro, a través de la música, a través de la poesía. La presentación de Ensayo, Detente en Pie Teatro, será este jueves 6 de junio a las 6 de la tarde en el Teatro Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional. Como parte del programa Jueves Culturales, la entrada es libre.